Bueno, nervios fuera, ¿eh? Sí, sí, sí. Nervios fuera. A ver, fuera malas caras. Vamos a abrir una bolsa de pipas del piponazo. ¡De Grefusa! Piponazo, piponazo, piponazo de Grefusa. ¿Sabes qué? Las pipas del piponazo son la pipa de la paz. El piponazo, la pipa de la paz, para acabar con los nervios, con las malas caras, con la crispación. Tiene una fuente natural que se llama triptófano, que es un aminoácido que ayuda a la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. Por eso te lo recomiendan, las pipas del piponazo. ¡De Grefusa! La pipa de la paz. ¡Tócame la trompeta! Yo soy tu pipa, Pepe. Te lo ha hecho con la máscara de Darth Vader.